Escucha. Lo conocían los piola, porque el que se hace el piola. Lauti Bass. Quiere que sea un bombón, que lo tenga grande y lo mueva con. Ese es Chivirica. Después del party te fuma el teflón. Yo no quiero viaje y menos pa' matón. Quiere que sea un Chivirica. Tu cuerpo me tiene.